siento porque yo nunca lo supe. A lo mejor no fuimos nada y no me has dicho. Y solo porque me besas, yo imaginé que fuimos algo. Que fuimos, te lo pregunto porque a mí me lo preguntan. Y todavía no sé decir una respuesta. Guardo silencio porque no quiero decir una mentira. Que fuimos, necesito definir mi situación. Estuve o no estuve dentro de tu corazón. Sospecho que no fuimos lo que todo el mundo cree. Nadie le contaré. Porque a mí me lo preguntan y todavía no sé decir una respuesta. Guardo silencio porque no quiero decir una mentira.